puedo deshacer con esto. Si nunca hiciste nada y la maldición golpeó la puerta sin darte la cara, el día menos pensado la muerte cobra su venganza. Cuántas voces de madrugada escuchaba siempre sobre tu almohada y te levantabas con miedo de una nueva venganza. La presión de tu conciencia te aprieta y te estalla. Camina por tu mansión, tan ciego sin pensar en nada. Solo con un pibe perdido en medio de la nada, terminaste siendo enemigo de tu propia mirada. Sientes que estás muerto entre fantasmas que no te dejarán volver a vivir. Ni una mujer te acompaña, solo gatos de la noche fría que piensan fumarte la plata y dejarte tirada en cenizas. Pero eso no te importa, es el mensaje que deja tu vida. Ya nadie responde.